que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Nos acompaña Color Esperanza, que yo creo que es una canción que habla muy mucho, ¿no?, de este colectivo. Jesús, gracias por estar con nosotros y por haberte desplazado hasta Tudela, desde Tauste. ¿Cómo os apreciamos, de verdad? A ver, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús, soy un enfermo alcohólico y he venido aquí a tratar de a los oyentes que tengan problemas con el alcohol, que sepan que hay, que tienen una solución. Una solución además muy sencilla. Voy a tratar de decirles más o menos lo que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otras personas a sujetar el alcoholismo. Una cosa muy importante es que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es decir, deseo dejar la bebida. Esa es la entrada, no hace falta más. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, ya que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Entre nosotros, cada reunión pasamos una bolsa, y lo que sale vamos comprando la literatura, vamos, en fin, para los pequeños gastos que pueda haber allí. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, ni religión, ni partido político, ni institución, ni nada anónimo. O sea que no entramos en controversias y no miramos ni aceptamos ni no nos metemos en ninguna causa. O sea que nuestro objetivo primordial es ayudar a otros a estar sobrios. Te diré más que yo llevo ya muchas 24 horas. Voy a contarles a los que me están escuchando. Si acaso ven en las palabras que yo diga, pueden ver alguna cosa que ellos la tienen. Entonces pueden ver que, pues igual tengo esa enfermedad. Porque esta es una enfermedad que es de vergüenza. Yo puedo decir sinceramente que yo cuando bebía, no me daba cuenta. Yo lo pasaba muy bien, o sea que yo me ponía contento, yo, en fin, lo pasaba bien. Pero llegó un momento en que por las noches me ponía mal, por las mañanas no te puedes dar una idea, los despertares que yo tenía. Y claro, yo, mi negocio encima es la hostelería, me levantaba por la mañana, pues hoy no voy a probar una gota de alcohol. Bueno, no probaba hasta que no llegaba al mostrador. Echaba a temblarme el pulso, se me olvidaban las cosas y vi que tomándome un revuelto, una barracha, una copa, un algo de alcohol, los nervios se me calmaban. Dije, va, ya tengo la solución. Qué ignorancia la mía. Aquello no era la solución. Porque hoy empecé con una copa para sujetar los nervios, pero al año me tomaba cuatro. Ya llegó un buen día en el cual tengo la familia, estoy casado, tengo cuatro hijos, ya, porque yo era una persona mayor, yo ya tenía 60 años cuando me di cuenta de que me perjudicaba el alcohol. O sea que hasta entonces había yo, sí, mi copa, mi vasito de vino con los clientes, en fin, pero ya me di cuenta que aquello, fui al médico. El médico me dijo que dejara de beber, que dejara de beber. Pero, hombre, si no bebo más que me mintiendo. Le decía cuatro vasicos, cuatro vasos los primeros me tomaba. Pero bien, eso lo tenemos también los alcohólicos. Mentir, el que más de España. Y bien, además, me lo creía hasta yo. Pero bien, como te digo, vino la mujer, vinieron los hijos, me pusieron firmes, me dijeron que si seguía por ese camino me dejaban solo con él. O sea, no me echaban de casa. A mí me dejaban solo con el negocio porque mis hijos, cada uno trabaja en otros campos. Y mi mujer se iba. Joder, aquello me caigo como un mal. Pues qué voy a hacer yo, qué tal, qué cual. No le daba mucha importancia, pero cuando la primera noche me acosté en la cama solo, ya aquello ya no estaba tan bien. La segunda ya, y a la tercera dije, oye, esto no puede seguir así. Entonces fui tan cobarde que ni aun pedir ayuda supeo, más que los invité a ellos, a los hijos y a la mujer, a que pidieran ellos ayuda, a ver si así calmaba las aguas y al año o a los 6 meses o así yo empezar con mi vida. O sea, yo creía que aquello era mi vida, no lo sé, no, que llevaba en la cabeza metido el alcohol. Eso se cae de el por qué, no lo sé. Es una obsesión la que tenemos. Es muy duro. El alcoholismo en una familia es muy duro. Yo puedo decirte que estábamos hechos polvo toda familia. No sabíamos lo que le pasaba al alcohólico, no sabíamos más que se portaba muy mal. En mi caso, yo no tuve problemas de malos tratos, ni tuve problemas de dinero, ni tuve problemas de ningún tipo. Pero en mi casa sobraba el alcohol. Yo no quería en mi casa el alcohol, porque aquello no era vida, aquello era tener todos los días un sinvivir que no sabías por dónde te iba a salir el enfermo. Y llegó un momento de tocar fondo, porque aquí en los grupos se dice que llegamos a tocar fondo. Igual toca fondo el alcohólico que toca fondo la familia. La familia lo está pasando toda muy mal. Yo tengo una familia numerosa, teníamos un negocio pequeño familiar, pero en mi casa sobraba el alcohol. No nos faltaba de nada, pero no queríamos aquello. Llegó un momento que tuvimos que ponerle un poco las peras al cuarto al alcohólico y decirle, o pides ayuda o te vas a quedar solo. Aquí es lo que hay, no vas a tener otra solución. Y pedimos ayuda, vinieron a hablar con él, le dieron el mensaje, porque se llama dar el mensaje. Cuando vienen a hablar con el alcohólico, vienen los componentes del grupo y vienen a hablar y le pasan el mensaje. Vinieron a verlo y en un principio todo le parecía bien, decía, a todo que le hablaban, decía que sí. Digo, bueno, este le trae una moto a vender y se la compra. Todo decía que sí. Pero yo tuve la gran suerte de que mi enfermo quiso ir a los grupos, empezó a ir a los grupos primero un poco así al forzado, porque hay que empujarlos. De momento hay que empujarlos porque ellos solos muchas veces no son capaces. Entonces la familia fue empujando y fue a los grupos. En Tauste no quiso venir, pertenecemos al grupo de Tauste, no quiso venir porque, fíjate tú, la habían visto 100 veces borracho, la habían visto hacer el ridículo por ahí, pero verlo entrar en Alcohólicos Anónimos para él era una bajeza. Para él le parecía fatal entrar en Alcohólicos Anónimos y quiso ir a otro grupo. Entonces nosotros tuvimos nuestro grupo base, que es Cortes, que allí estamos, hay muchísima gente allí. Y el cambio que hubo en mi casa, lo tengo que decir, en mi casa se cambió todo como si de arriba abajo. El cambio de nuestra actitud a nuestra en casa se notó, porque nosotros empezamos a ir los dos. Yo en principio pensaba que tenía que ir a acompañarle. Yo no pensaba que tenía que ir por mí, yo que voy a ir por mí si yo estaba tan bien. Yo era la que negociaba, la que llevaba el negocio, la que hacía, la que no hacía. Y entonces no pensaba que yo estaba mal. Yo cuando llegué a los grupos me dijeron que yo tenía que estar en otro grupo porque son los familiares los que se reúnen en otra habitación. No entendía nada. No entendía nada más que estábamos allí diciéndome, tu marido está enfermo, tu marido tiene una enfermedad que incurable. Y para mí me estaban hablando en chino. Yo no entendía nada. La enfermedad del alcoholismo me costó muchísimo aceptarla. Porque yo nunca jamás creí que mi marido estaba enfermo. Pero claro, llevas día a día, reunión a reunión, seguimos yendo a 3 reuniones que vamos semanalmente, y me di cuenta que mi marido sí estaba enfermo. Y yo estaba enferma. Yo no sabía que estaba enferma, pero estaba enferma de rabia, de resentimientos. Estaba enferma de muchas cosas que había adquirido con el alcoholismo. Entonces yo voy a las reuniones porque me quiero recuperar. Yo quiero que en mi vida haya paz, haya tranquilidad, que es lo que hoy hay. Es un testimonio real de la vida misma que estamos escuchando. En primer lugar hemos escuchado a Jesús, un alcohólico anónimo. En segundo lugar hemos escuchado a Manuela. Y tampoco queríamos terminar este espacio sin saludar a Vicente, otro alcohólico que también se ha desplazado hasta los estudios de Radio Tuela. Vicente, ¿algo que te haya llamado la atención desde que reconocías ser alcohólico? Buenas tardes. Me llamo Vicente, soy alcohólico. Pues nada, decir que nosotros, los alcohólicos, no pertenecemos a ninguna ONG, no hay jefes, es una organización totalmente libre y no recibimos tampoco dinero de nadie. Nos mantenemos, ya lo ha dicho antes Jesús, con nuestras propias contribuciones. Bueno, pues mi vida, yo tenía muchos rencores interiores. Sabía que no actuaba como debía, la familia no la atendía como tenía que haberla atendido, me perdí, se puede decir, todos momentos buenos con mis hijos porque los tenía, pero ellos iban por un lado con mi mujer y yo iba por otro, hasta que un buen día pues dije, esto no puedo continuar así, me olvidé de ir a buscar a los nietos a la escuela. Y aquello para mí fue un mazazo muy gordo enterarme de que porque su abuelo no había ido a buscarlos a la escuela, estaban llorando. Entonces yo había visto, a Jesús lo conocía de toda vida, había visto el cambio que había dado en su vida y dije, yo quiero ser como este, quiero cambiar. Fui por mi propia voluntad a la primera reunión con intención de que me enseñaran a beber, a tomarme solo una copa, que es lo que no podía hacer yo. Yo me tomaba una, después venía la otra, y al final terminaba con la borrachera. Y para mi sorpresa, en la primera reunión me enteré de que era alcohólico. Para mí, saber que era alcohólico fue una liberación. Dije, pues esto es lo que me pasa a mí, que no puedo tomar nada. Desde aquel día, han pasado ya 10 años, no he vuelto a tomar una copa, y mi vida ha cambiado, pero totalmente. En mi casa hay una felicidad que no había habido nunca. En mi interior tengo una tranquilidad enorme. Y por las noches, que muchas veces le daba muchas vueltas en la cama que no me dejaban dormir, hoy duermo con mucha tranquilidad y mucha felicidad. Decir también que tenía prohibido fumar y beber por los médicos, porque llevo 2 estén en las arterias, y al dejar... pues mi salud ha cambiado también una borrada. También quiero decir que nosotros no estamos nunca en contra del alcohol. Que el que puede beber, que beba. Nosotros no estamos en contra del alcohol. Estamos en que no podemos beber nosotros porque somos alcohólicos. Y nada más, daros las gracias de poder expresarnos aquí en Radio Tudela. Nosotros un placer haberos escuchado a los tres, tanto el testimonio de Jesús, que ha estado en primer lugar, tanto a Manuela como a Vicente, de verdad, personas que estén escuchando este mensaje y que se encuentren en una situación, en fin, que no saben un poco cuáles son los problemas que pueden estar teniendo, pues es imposible. Así que, para finalizar, sí, Manuela. Mira, yo te quería decir, vamos a dar un mensaje de esperanza para gente que está sufriendo con personas que tienen en casa de alcoholismo. Entonces, pueden venir ellos, la familia puede empezar a ir a los grupos, aunque el alcohólico no se reconozca que tiene una enfermedad. Pueden empezar la familia, porque la familia, en los grupos les enseñan cómo tratar a esa persona que tiene una enfermedad. Entonces, aprenden a eso y llegan a cambiar de actitud. Y el cambio de actitud en casa le va a valer mucho para el alcohólico, porque el alcohólico se va a dar cuenta de decir, bueno, ¿esto qué pasa? Está mi mujer, antes estaba renegándome todos los días, ahora no me reniega, está, en fin, de otra manera. Ese mensaje de esperanza, que hay gente que puede ir aunque el alcohólico no se reconozca o no quiera ir a los grupos. Totalmente de acuerdo. Jesús, ha sido un placer conocerle también, un testimonio muchas enriquecedor, gracias. De verdad. Buen viaje a Tauste de vuelta, una tierra aragonesa a la que apreciamos mucho, esa Virgen de Sancho Abarca, ¿no? Que es navarra aragonesa, ¿verdad? Que está muy bien, muy bardenera ella, fustiñaneros, cabanilleros, en fin, que se acercan y que nos encanta que vengáis una vez cada tanto a reescucharos, a saber los testimonios, porque en muchas ocasiones decimos, ¿quién nos miente? ¿Quién nos dice la verdad? Aquí yo creo que pocas excusas caben. Es la vida propia. Gracias a los tres. Sí. Alcohólicos Anónimos desde Tauste. Suerte. Gracias. Gracias.